y tenemos al otro lado del aparato telefónico a Javier Sierra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta típica de este programa es, pues, ¿qué te movió, qué te impulsó a investigar estos temas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo creo que como todos nosotros, lo que te mueve, lo que es el motor principal de la investigación o de empezar a investigar, es la curiosidad. Curiosidad por saber o por tratar de responder las grandes preguntas, como si hay vida después de la muerte o si estamos solos en el universo. Y lo que comienza siendo una inquietud muy ambiciosa, con unas pretensiones de encontrar respuestas muy grandes, se convierte finalmente en una mecánica de trabajo, en una disciplina, en una manera de ver las cosas, de analizarlas, de ponerlas en orden y de tratar de encontrar, si no la respuesta a esas grandes preguntas, que es muy difícil de encontrar de una manera contundente, sí por lo menos ir cubriendo etapas, ir respondiendo a las pequeñas preguntas que se van encontrando a medida que se va buscando la verdad con mayúsculas, ¿no? Y ese es un poco el motor de la curiosidad. No hubo una experiencia personal, no hubo un precedente familiar, nada de esto. Fue curiosidad, fueron las lecturas de libros de otras personas, de otros investigadores, los que me movieron a comenzar a trabajar en este asunto desde muy temprana edad, porque las primeras incursiones en la investigación, entre comillas, OVNI, las hice con 12 años, entrevistando ya a testigos y a gente que había tenido algunas experiencias en el área de Teruel, que es donde, sí, donde yo nací. Y después, ya cuando pasé 3 años viviendo en Vinaroz, en Castellón, pues trasladé conmigo todas las inquietudes y estuve investigando en toda la zona del Delta del Ebro, etcétera, en la medida de mis posibilidades o en la medida de las posibilidades de un adolescente de 16 años que tiene muchas preguntas que responder, ¿no? Y después, buenas tardes, Javier, soy David, compañero de Paco. Después de tantos años de investigación, de viajes, ¿no?, de investigación de carretera, como decimos, ¿cuál es el enigma con el que tú te quedas, ¿no?, tu preferido? Aquello que te ha dejado una huella, una impronta muy muy dentro de ti, ¿no? ¿Cuál es tu enigma preferido? Bueno, es muy difícil de contestar, sabemos. Pero, bueno, hay varios. Me cuesta decantarme por uno, evidentemente, pero quizá uno de los misterios que más huella han dejado y que siguen dejando, porque es un tema sobre el que continúo trabajando a fecha de hoy, es el asunto del misterio del nacimiento de Egipto, de la civilización egipcia. Desde el año 95 hasta ahora van 11 viajes a Egipto. La mayor parte de esos viajes han sido viajes de trabajo, de investigación, para hablar con arqueólogos, con egiptólogos, con astrónomos, con gente que ha estado trabajando mucho en la orientación de los monumentos del Antiguo Egipto, no solamente pirámides, sino también templos y otros lugares. Y cuanto más se profundiza en ese misterio, más llega uno a la conclusión de que hay gato encerrado, el gato egipcio en este caso encerrado, detrás de esta cultura, porque ya en sus primeros estadios, cuando se supone que nace la civilización egipcia tal como la conocemos, hacia el 3500 a.C., con la primera dinastía de faraones que unifican el Alto y el Bajo Egipto, ya aparece toda la estructura social, arquitectónica, científica, perfectamente estructurada. La lengua jeroglífica parece desarrollada, cuando las lenguas, todo el mundo lo sabe, sí, es un elemento orgánico que se va desarrollando con el tiempo. Allí la escritura jeroglífica parece perfectamente definida y se mantendrá casi inalterable durante casi todo el periodo de la cultura faraónica, por no hablar de que las grandes proezas arquitectónicas del Antiguo Egipto se realizan en las primeras dinastías, cuando lo lógico hubiera sido, en cualquier situación, claro, de la historia, que las grandes proezas se realicen al final, o en, sí, momentos ya de avance de una civilización, no en sus primeros pasos, cuando teóricamente está en fase de desarrollo. Ese es un enigma que a mí me trae muy de cabeza. Otro enigma que sigue manteniéndome en estado de alerta casi permanente es al que dediqué el primero de mis libros, que es el caso Roswell, que se produce en julio de 1947 en Nuevo México, cuando un objeto no identificado se estrella cerca de una base militar de la Fuerza Aérea Norteamericana. Se recuperan los restos de ese objeto y de sus tripulantes, y a partir justo de aquel verano del 47 no solamente se inician las primeras comisiones oficiales de investigación del fenómeno OVNI en Estados Unidos y en aquella época en el mundo, sino que también se inicia la moderna era de secreto respecto a este, sí, a este asunto. Por lo tanto, cualquier noticia, cualquier testigo, cualquier pista documental que ha surgido en estos últimos años, meses, sobre el asunto de Roswell, pues es asunto que me ocupa, desde luego. Y hay otros grandes enigmas, también el de la Dama Azul, que también dediqué esta novela en el año 98, pero que está basada en hechos reales. Es la historia de una monja de clausura del siglo XVII, que se llama Sor María Jesús de Ágreda, que vivía en Ágreda, en Soria, en la época de Felipe IV, y que sin haber salido jamás de su convento de clausura en Soria, a ese convento entró de adolescente, se le atribuye la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas, al otro lado del Atlántico, sí, a 10.000 kilómetros de distancia, donde se apareció a todos los indios en los alrededores del Río Grande y les predicó las verdades de la fe católica, entre comillas, antes de la llegada de los primeros misioneros europeos, de tal manera que cuando llegan los primeros misioneros a aquellas regiones, se encuentran con que esos indios, que jamás habían tenido contacto con un hombre blanco, ya conocían el cristianismo, chapurreaban un poquito de castellano y pedían el bautismo a aquellos viajeros. Es un misterio histórico de enormes proporciones, que incluso motivó una investigación oficial en la corte de Felipe IV y que incluso motivó la publicación del informe oficial de aquella investigación por la imprenta real del rey hacia 1630, es decir, que es un caso muy bien documentado. Hay una anécdota graciosa en la que tú te perdiste en la carretera, ¿no? Sí. Y de repente apareciste en el convento. Sí. O algo así, cuentas. Sí, es una historia muy, muy singular, porque... Sí. La manera en la que un investigador de ovnis y de misterios históricos se implica en la investigación de la vida de una monja de clausura del siglo XVII, pues tenía que tener algún tipo de explicación un poco rara, ¿no? Y en este caso la explicación rara es por una cadena de casualidades bien peculiar. En el año 91, en abril del 91, es cuando yo tengo contacto por primera vez con el caso de María Jesús de Ágreda de primera mano. Pero sucede en unas circunstancias muy particulares. Apenas un mes antes yo había publicado un reportaje en la revista Año Cero sobre teleportaciones. Gente que va conduciendo por la carretera, se introduce en una niebla extraña y aparece a 30 o a 300 kilómetros del lugar donde estaba en ese momento. Después de explicar varios casos de teleportaciones modernos, yo citaba al final de mi artículo, por una referencia que me había llegado de México, la historia de una monja española llamada Sor María Jesús de Ágreda, que decían que había estado en más de 500 ocasiones en el Nuevo Mundo, en América. Yo publiqué aquella referencia, no tenía más información, ningún dato más, no sabía quién era esta tal Sor María Jesús de Ágreda, ni dónde podía haber vivido, ni en qué época exactamente, ni nada. Pero por esas casualidades en las que ya me ha resistido mucho a creer, cuando uno lleva muchos días en la carretera que uno se resiste a creer en ellas, ocurrió algo muy particular. Estaba en la Sierra de Cameros, en La Rioja, investigando copias de la Sábana Santa, que hay distribuidas por toda la geografía nacional, y nada que ver, por lo tanto, con ovnis o con teleportaciones o con nada. Y me cayó una nevada fenomenal en la Sierra de Cameros, que me dejó aislado durante un día en un pueblecito que se llama Laguna de Cameros. Tuve que esperar a que se produjera el deshielo y las carreteras se fueran abriendo poco a poco al tráfico rodado, y cogiendo las primeras carreteras que pude para escaparme de aquella ratonera que era la Sierra de Cameros en aquella nevada impresionante, a las carreteras que se fueron abriendo me fueron llevando hasta un pueblecito que se llamaba Ágreda. Yo me quedé muy impresionado porque acababa de mencionar a una tal Sor María Jesús de Ágreda en aquel artículo, y decidí entrar en el pueblo para preguntar si alguien sabía algo de esta mujer. Bueno, el pueblo estaba prácticamente vacío porque el frío hacía que la gente estuviera dentro de las casas. Fui a por el cura del pueblo no estaba en su iglesia normal, el frío debía ser dentro de la iglesia bastante terrible, y decidí continuar camino hasta Madrid, porque allí ya sale la carretera nacional hasta Madrid, pero me perdí dentro del pueblo, salí por una carretera que no tenía que haber cogido nunca y que la carretera conducía hasta un convento en dirección a un pueblecito cercano que se llama Voz Mediana. Bajé del coche para preguntar en el convento, me encontré una estatua enorme a la entrada del convento de una monja que decía la venerable madre Ágreda con santo orgullo sus paisanos, eso es lo que decía la inscripción. Yo llevaba un mosqueo fenomenal porque no sabía si aquí iba a ser mi María Jesús de Ágreda o no. Y cuando entré en el convento, pregunté a través del torno a las monjas de clausura que están allí viviendo, si conocían a una tal Sor María Jesús de Ágreda. Me dijeron que cómo no la iban a conocer, si aquella mujer era su fundadora. Estuve varias horas en el convento en aquella primera visita, y cuando ya me iba a marchar, y me habían contado ya las historias de la Dama Azul, de sus bilocaciones a América, etcétera, y me habían prometido ponerme en contacto con los historiadores que habían estudiado el caso, me dijeron, bueno, no se vaya usted sin pasar antes por la iglesia, porque el cuerpo incorrupto de Sor María Jesús está en una urna en la iglesia. Aquella fue el remate, fue la confirmación de que aquel caso era un caso extraordinario en todos sus aspectos, incluyendo también el de la incorruptibilidad del cuerpo de Sor María Jesús. Y ya me involucré en una investigación que ha durado 7 años y que todavía continúa, porque sigo viajando ocasionalmente al sudoeste de los Estados Unidos para investigar varias cosas pendientes, y entre ellas los coletazos, digamos, de la historia de la Dama Azul, ¿no?, de Sor María Jesús de Ágreda. Por ejemplo, hay una anécdota que yo no he contado, no suelo contar habitualmente, pero que también rodeó aquella historia, y es que yo iba con un amigo en aquel viaje y se nos había estropeado la radio. Llevamos una radio de aficionados, una emisora de radio aficionados, y se nos había estropeado en aquel viaje. Después de entrar en la iglesia, yo vi que mi compañero, que era un ateo recalcitrante, se arrodillaba delante del cuerpo y rezaba allí algo, ¿no? Yo me quedé callado, no dije nada, pero cuando salimos le pregunté qué es lo que estaba haciendo, porque ahí se había arrodillado para rezar. Le dijo que le había pedido que a la monja, que había quedado muy impresionada también con la cadena de casualidades, le había pedido a aquella monja que le reparara la radio, que la habíamos tenido estropeada todo el viaje. Y fue montarse otra vez en el coche y salir de Ágreda, enchufar la radio, y la radio funcionó, ¿no? Bueno, anécdotas aparte, a mí sí me hizo cambiar muchos planteamientos. Y la sensación que tuve, la sensación que tengo todavía hoy después de aquello, han pasado 8 a 9 años ya de aquello, es que de alguna manera yo provoqué a esta mujer, a Sor María Jesús de Ágreda, citándola mal en un artículo, y que ella quiso utilizarme para aclarar algunos puntos de su historia. Es una sensación íntima, por supuesto, pero que ha presidido toda la investigación de esta historia, porque siempre que he querido profundizar en aspectos difíciles de la historia de Sor María Jesús de Ágreda, siempre han ocurrido cosas pequeñas o grandes casualidades que me han puesto en el camino de documentos o de pistas perdidas a lo mejor desde hacía 300 años, ¿no? Ocurrió una cosa, por ejemplo, espero no aburriros con todo. No, es interesante, no es interesante. Pero ocurrió una cosa en el proceso de investigación muy curiosa, y es que yo publiqué un artículo sobre María Jesús de Ágreda en Más Allá hace ya muchos años, en el año 92. Y después de aquel artículo, unos meses después, como 6 o 7 meses después, me telefonearon de Radio Nacional para hacerme una entrevista, justo el día en el que yo me iba de viaje a Soria para continuar investigando este tema. Y yo no suelo dar entrevistas si estoy de viaje de investigación o de trabajo, pero en aquella ocasión yo me dije para mis adentros, evidentemente es una prueba subjetiva, pero me dije para mis adentros, si no es para hablar de este tema, de la monja, que es lo que yo estoy trabajando ahora, no voy a hablar para Radio Nacional. La entrevista que me pedían meses después de haberse publicado aquel artículo era para hablar de la monja. Bueno, yo di la entrevista desde el Hotel Alfonso VIII de Cuenca, de Soria, y cuando se emitió, la entrevista era en directo, cuando se emitió al día siguiente, esto fue un domingo, al día siguiente lunes, yo estaba otra vez en la redacción de Más Allá, y recibí una llamada telefónica de un oyente de Bilbao. Este oyente de Bilbao me dijo, mire usted, señor Sierra, yo escuché su entrevista anoche con Radio Nacional hablando de este asunto de la monja de Ágreda, y tengo unos papeles antiguos en mi casa que tal vez le interesen ver, que están relacionados con este caso. naturalmente cogí el coche y me fui disparado para mí, ¿no? Porque entendí que aquello era otra señal, otro guiño de este caso lleno de casualidades, ¿no? Me presenté en Bilbao, me fui a hablar con este señor y este señor me cuenta la siguiente historia, que sus padres eran libreros que se habían dedicado durante años a recoger libros antiguos por toda la zona del País Vasco, que habían, durante la Guerra Civil, se habían visto obligados a almacenar todos los libros en el desván de una casa que habían alquilado, y que las penurias fueron tantas durante la Guerra Civil que los inquilinos de la casa se habían dedicado, para calentarse, a quemar todos aquellos libros. Había libros del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, había libros muy valiosos. Se quemaron todos, menos 8 libros. Los 8 libros que no se quemaron, porque se acabó la guerra o por los inquilinos se marcharon de la casa, los 8 libros que no se quemaron fueron los 8 tomos de la primera edición del libro que escribió esta monja, que se llama Mística Ciudad de Dios, un libro de experiencias místicas. Pero lo valioso no era solamente el libro, lo valioso es que antiguamente, no sé si eso lo habéis visto alguna vez, los libros del siglo XVII, por ejemplo, o del siglo XVIII, se encuadernaban por pliegos de papel y quedaban muchas páginas en blanco de esos pliegos que nos imprimían, ¿no? Bueno, pues esos libros tenían sus pliegos de papel en blanco y alguien, el propietario de aquellos libros anteriores, se había dedicado a escribir a mano una serie de cosas en aquellos pliegos en blanco. El propietario firmaba como Fray Andrés de la Torre, y yo sabía que Fray Andrés de la Torre había sido el último confesor de Sor María Jesús de Ágreda. Es decir, aquellos tomos habían pertenecido al último confesor de Sor María Jesús, y lo que contaba Fray Andrés de la Torre en ese manuscrito, en esos pliegos en blanco de la obra Mística Ciudad de Dios, era, después de haber muerto la monja de Ágreda, las cosas que le confesaba la monja de Ágreda a este fraile sobre sus viajes a América. La información que había en esos papeles jamás había sido publicada, era un manuscrito perdido en un tomo que había pertenecido a un señor, y por alguna razón la providencia los había puesto en mis manos durante la investigación de este tema. Así que claro, cómo no va a haber cambiado muchas de mis concepciones a raíz de todo esto. El caso de la jara de Belmer, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de poder estar en la casa con la señora María y de verlas, de tocarlas. ¿Y qué opinión tienes tú referente a estas caras? ¿Qué son? ¿Por qué salen? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? No sé, más o menos, ¿qué sientes tú referente a estas caras? Bueno, yo no descubro nada nuevo diciendo que las caras de Belmes probablemente sean el fenómeno paranormal más importante que ha tenido España, sino Europa. ¿Europa? Sí, en este último siglo, en el sentido de que se trata de un fenómeno recurrente, es decir, se reaviva con cierta periodicidad, las caras incluso se modifican sobre el suelo de cemento de la cocina de María y de otros lugares ya de la casa, pues aparecen incluso en el pasillo de entrada de la vivienda. También es un fenómeno que ha sido estudiado por multitud de personas, han hecho todo tipo de análisis, los últimos fueron de hace un par de años por parte del equipo que lleva José María Pilón, el jesuita, que tomaron muestras del cemento para analizarlas y que una vez más no encontraron ningún indicio de sustancias químicas que pudieran dar pie a la creación de estas caras, de estos rostros. Y en tercer lugar es un fenómeno que está indisolublemente unido a la figura de María Gómez Cámara, ¿no? En el sentido de que se ha notado incluso que la vitalidad de las caras, es decir, el brillo de las caras, la aparición de nuevos rostros sobre el cemento, etcétera, pues parece que está muy ligado al estado de salud y el estado anímico de María. Y esto convierte el fenómeno en algo absolutamente extraordinario. Evidentemente, casos de teleplastias, de imágenes sobre superficies en construcción, paredes, o incluso han aparecido sobre objetos domésticos, etcétera, pues es algo que siempre nos puede dejar la duda de si no se trata de una interpretación psicológica del tema. Es decir, nosotros vemos tres puntos distribuidos en forma de triángulo y por nuestra tendencia, nuestra percepción, podemos tender a ver dos ojos y una boca. Pero en el caso de Belmez el tema es mucho más complicado, porque no son dos ojos y una boca en forma de manchas extrañas, sino de figuras complejas, hay incluso cuadros de situación donde las figuras se relacionan entre sí y por lo tanto estamos ante un fenómeno extraordinario. Incluso hay alguna de las caras que según la posición en la que estés mirándola, pues aparecen otros rostros que al principio no lo veías. Sí, así es. Es un tema bueno, muy complejo, con muchos matices. Incluso yo he podido, bueno, conozco a todos los principales investigadores del asunto de las caras en Belmez. Yo he estado en Belmez en 3 ocasiones, no me puedo considerar un investigador en el caso porque no lo soy, pero sí que he seguido el tema con corta distancia. Y conversando especialmente con Manuel Gómez Ruiz, que es un abogado gaditano que ha estado investigando este asunto muy de cerca, sí, y que ha hecho una cosa muy singular, y es comparar fotografías del año 72, del año 76, del año 78, del año 81 hasta nuestros días, de las mismas caras. Se ve que las caras incluso han cambiado de posición respecto al cemento, como si se hubieran movido ligeramente, es un movimiento imperceptible en el día a día, pero en las fotografías se ve que los desplazamientos pueden llegar a los 2 centímetros, los 3 centímetros, lo cual es extraordinario, porque no es que se mueva el cemento, no es que haya habido un terremoto o algo así que mueva el rostro, sino que estamos hablando de que la cara, sea lo que sea, esa especie de manchas que conforman el rostro, pues tienen movilidad, ¿no? Se mueven sobre el cemento, se desplazan, aunque sean pocos centímetros. Es decir, hay misterio sobre misterio en el asunto de las caras. También me gustaría ahora pues preguntar un poco sobre la revista que tú ahora mismo estás dirigiendo, que es Más allá de la ciencia. Y me gustaría hacerte 2 preguntas referente a esto, ¿no? Primero que nada es, ¿qué supone para una persona o un investigador pues hacerse cargo de una revista tan importante y que tiene tanta trascendencia en España y en el extranjero, ¿no? ¿Qué supone para ti ser director de Más Allá? Supone 2 cosas, tiene una cara y una cruz. La cara, por supuesto, es supone un orgullo que el poder conducir una revista de estas características que ha sido tan importante para llevar o acercar estos temas a muchos miles de personas en España, y es una responsabilidad que yo acepté con gusto y bueno, la que me siento muy ilusionado. Esa es la cara. La cruz es que evidentemente detrás de una revista también hay todo un aparato burocrático, financiero, etcétera, que a mí particularmente no me gusta nada. Yo soy un hombre de campo, de investigación, y a veces tener que hacer más horas en el despacho de las que antes hacía, pues es algo que a veces me molesta, me enturbia, pero lo intento llevar lo mejor que puedo, y desde luego sin perder de vista una cosa que yo creo que es lo que le da vida a mi trabajo, ¿no? Y es precisamente la investigación y estar en contacto con lo que está sucediendo. Eso es algo que no quiero perder bajo ninguna circunstancia, ¿no? Así que navego entre esas 2 caras, la cara hermosa de tener una tribuna como es Más Allá y poder coordinar el esfuerzo de tanta gente que está haciendo cosas interesantes en estos momentos por estos temas, y la cruz de que en ocasiones el trabajo de director de una revista, además de estar pendiente de los contenidos, también supone cierta responsabilidad burocrática, para la cual pues no estoy muy en la onda, ¿no? Es decir, no, mi filosofía de vida desde luego en absoluto es burocrática o financiera. Hemos notado también un cambio bastante drástico, ¿no? Desde la última época de la revista hasta la nueva, sobre todo pues en algunos colaboradores que no están, otros que han aparecido, algunas secciones que también han desaparecido, otras que no. También el formato de la revista es diferente, es nuevo, no es innovador. Entonces, ¿esos son los cambios que tú querías? ¿Quieren más cambios? ¿Qué te parece, no? ¿Cómo ve la revista? ¿Es ese cambio evolutivo hacia adelante? ¿La gente cómo ha respondido? La gente está respondiendo bien. La revista quizá, un poco como decía antes Vicenta, ¿no? Es un poco más un reflejo de mi personalidad, en el sentido de que es un poco más pragmática en muchos aspectos que antes, ¿no? Más asentada, creo, que antes. Pero la gente ha respondido muy bien. De hecho, una de las tónicas que tiene ahora la revista es de convertirse en una revista de investigación, que relate lo que se está en estos momentos haciendo e investigando, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. No he querido poner barreras de ningún tipo para que puedan aparecer cosas que procedan de Francia, de China o de Australia, me da lo mismo. Es decir, si son interesantes, tenemos la obligación de informar a los lectores sobre ello. Y lo que a mí me gustaría es convertirla todavía más en una revista, en esa línea, es decir, en la línea de investigación y de abrir caminos. No solamente abrir caminos en el terreno de la investigación de, entre comillas, tuercas y tornillos, como dicen los ingleses, nuts and bolts, sino en el camino también de la espiritualidad, del crecimiento interior, de todo lo que sea la exploración y autoexploración interna de cada uno. Mi visión particular de estos temas es que, evidentemente, lo más bonito de cualquier actividad humana es el trabajo en equipo, pero hay que tener mucho cuidado para que no se potencien determinadas iglesias o colectivos que, digamos, nos coartan nuestra libertad de pensamiento y de funcionamiento. Y, por lo tanto, la mejor manera de evitarlo es formando bien a la gente, formando bien su propio carácter y su propio criterio a la hora de seleccionar la información. Por eso, más allá, ahora más que nunca, tiene muchas referencias a páginas en internet, a libros, a revistas, a otros tipos de materiales que están publicados, porque entiendo que la revista tiene que ser un faro, una especie de poste de luz que oriente al navegante por sus medios para llegar a su propia verdad. La última y también la más personal, y la que todas las personas que pasan por aquí nos responden y que a lo mejor te deja un poco en la duda, con la duda, ¿no? Y la pregunta del programa, ¿qué es para ti la libertad? O sea, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero es la pregunta del programa. Para mí la libertad es soñar. Bonito. Pero ¿qué más? No, es soñar, es soñar y poder ejecutar tus sueños, es saber navegar por tu propia cuenta, es poder extender las velas de tu barco y dejarte llevar, ¿no? Son muchas de esas cosas. Evidentemente, dentro del marco del máximo respeto a los demás y a las libertades de los demás, pero creo que eso hasta es una coletilla que sobra, porque el que entiende la libertad bien no necesita plantearse esa coletilla, porque la libertad bien entendida también, por supuesto, significa respetar la libertad de los demás. Si no, no hay libertad. Pues nada, muchas gracias por haber perdido tu tiempo con nosotros, ¿no? Y hablar de cosas interesantes. Esperamos en absoluto, ha sido un placer. En próximas semanas poder hablar contigo. Y nada, eso, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Vale, buenas tardes. Hasta luego, gracias.